Cadenazo Radial, salud y vida para todes. Para todos y todas. Para todoas. La lucha es nuestro bien común y la hacemos desde nuestras radios libres y comunitarias. Organízate. Radio Zapote. Noches, bienvenidos a la transmisión de Radio Zapote en este octavo cadenazo radial, salud y vida para todas y todos. Yo soy su compañera Caracol en los micrófonos y me encuentro aquí con... Hola, buenas noches, aquí está Mateo, estamos en las cabinas de Radio Zapote en vivo. O grabado para este octavo cadenazo por la salud para todos y todas. Así es, saludos a todas las geografías, los países, las radios y medios libres que han transmitido en esta jornada de cadenazo radial, donde radios de España, de Honduras, de Chile, de Costa Rica, México y muchos otros países se han unido en un esfuerzo colectivo para compartir información sobre pues la situación de la pandemia en la que nos encontramos y cómo la combatimos luchando. Compañero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues yo muy bien, compañera. Podemos platicarles. Es que hubo un corte, un pequeño corte por ahí y no te escuché. Pero así son las condiciones que tenemos ahorita transmitiendo cada quien desde sus casas. Bueno, hay que comentar que esta iniciativa de los cadenazos, pues ya desde hace varios años que las organizaciones de medios libres la han llevado a cabo acá en México. Y los últimos años, pues se ha vuelto también una iniciativa internacional en la que se coordinan las organizaciones de medios en distintos países en Latinoamérica. Ahora que se propuso otra vez la iniciativa para lidiar con esta emergencia sanitaria mundial de la pandemia, pues también se han agregado varios compañeros de varios países de Europa, además de los que pues siempre están desde acá en Latinoamérica participando. Así es, compañero, y la verdad ha sido muy gratificante escuchar cómo se encuentran en pie de lucha, en Barcelona, Madrid, en Galicia, en varias regiones donde pues, sabemos que también están resistiendo. Sí, vimos, un saludo hasta allá. Vimos también que los compañeros de las radios comunitarias y los medios libres de Chile organizaron varios cadenazos, uno específicamente sobre presos políticos y otro sobre el levantamiento. Y también apenas la semana pasada se organizó el primer cadenazo de radios y medios libres iberoamericanos allá con los compañeros de las entidades autónomas de España y de allá de Madrid. Así es, pues felicidades a estos esfuerzos colectivos tan chingones de información de abajo y de nosotros, porque pues no vamos a dejar que solo nos digan por la televisión puro veneno y falsa información. Pero bueno, vamos a pasar a lo que nos truje y pues ahorita el compañero nos va a platicar un poco la situación aquí en México. Bueno, más que hacer el reporte inmediato de la situación, queremos comentar un poco las complicaciones que se han dado en la opinión pública entre los medios que han llevado a la discusión entre las posiciones y políticas del gobierno federal ante cómo se está llevando a cabo las políticas públicas para lidiar con la pandemia y cómo se está dando y llevando a cabo pues la información que se hace pública sobre esta situación. Esta situación pues se ha hecho muy pues muy muy continua y muy polémica, dado que en México se llevan a cabo conferencias de prensa de manera cotidiana en transmisiones en vivo, donde los funcionarios de la Secretaría de Salud y de distintos sectores del gobierno federal pues hacen una pues presentación de los datos de las políticas y se confrontan con pues los reporteros en la conferencia todos los días. Y esto viene acompañado de una conferencia que da el presidente todas las mañanas, conocida como la mañanera, ¿no? Y esto pues ya se está volviendo como una particularidad de las políticas en México. Ahí yo creo que son tres cuestiones las que es necesario apuntar. Tres temas que son los que más se han discutido y más han creado pues confusiones y peleas, ¿no? Durante esta pandemia en México. Primero está la cuestión de las cifras y los modelos de cálculo y de interpretación que maneja el gobierno federal y las críticas que se le han hecho. El segundo tema es sobre la saturación de los hospitales en México y la información que se ha hecho pública sobre ella. El tercer tema es la cuestión de los insumos que necesitan los trabajadores de la salud para atender a los pacientes por COVID y los conflictos laborales que se han dado en las mismas instituciones de trabajadores de la salud como el IMSS. Y otro último tema que podemos también platicar rápidamente es sobre esta cuestión de emergencia con los grupos más olvidados y marginados, que uno de estos son los mexicanos, mexicanas que viven en los asilos de ancianos y que pues han sufrido brotes aquí en México, brotes muy fuertes y muy graves acá en México, así como ha pasado también en otros países donde hubo una cantidad de fallecidos por la razón de que no se puso atención en estos lugares. Y este tema viene junto con el de los enfermos crónicos que ya de por sí estaban recibiendo una atención hospitalaria deficiente o complicada o retrasada, que ahora con la cuestión de la pandemia pues no pueden continuar con su atención médica como se hacía antes, porque pues ni siquiera pueden ir al hospital. ¿Cómo ve usted todos estos temas, compañera? ¿Cómo ve las complicaciones? No, pues sí es una situación muy difícil la que vivimos pues en todo el llamado tercer mundo, que en realidad pues no es que seamos pobres, sino que nos han empobrecido, y pues esta situación solo es así porque desde ya mucho antes pues teníamos un sistema de salud completamente deficiente y pues casi nulo, ¿no? Además de elitista y pues casi ridículo, donde pues no se puede acceder a la salud. Y pues es muy triste que estemos viviendo esta situación, pero pues yo creo que se puede combatir con organización del pueblo y también con información. Pues tristemente los mexicanos hemos vivido tantas situaciones difíciles desde hace 500 años que pues ya no nos marean con cualquier epidemia, ¿no? Pero pues sí hay que estar informadas y pues saber que esta enfermedad pues sí, sí es real y hay que cuidarse con actos tan sencillos como pues no estar muy cerca de otras personas o usar cubrebocas, ¿no, compañero? Sí, pues en seguir las indicaciones que se dan desde todas las secretarías de salud y también pues desde los medios que se han estado difundiendo. Y pues sí, este tema, acá yo creo algo que interesante que hay que apuntar es que como se dio un cambio de gobierno, ahora los funcionarios, el secretario de salud Gatell ha estado apuntando abiertamente cómo se dio un abandono del sistema de salud pública durante los últimos años, que es algo que pues que todos los mexicanos conocen perfectamente porque lo han experimentado, ¿no?, en sus momentos más difíciles. Pero también hay que hacer una crítica en este aspecto porque este abandono se muestra fundamentalmente en los hospitales. Se ha mostrado todos estos años en estos hechos de que los pacientes que están internados pues no tienen los insumos necesarios, es decir, no hay sábanas para cambiar las sábanas, pues no hay batas para que los familiares de los pacientes o los mismos doctores se cambien de bata, o sea, no hay artículos de limpieza, no hay artículos de protección. Y cada vez empezó a haber menos estos últimos años, aún dentro de este nuevo gobierno. Entonces, esta posición de parte del secretario de Salud de decir que eso era de los gobiernos anteriores o un rezago, pues sí es un poco falsa o manipuladora. Ahora ya con la pandemia, todos estuvimos siendo testigos de las protestas que se han llevado a cabo en distintas clínicas y hospitales en todo el país, denunciando la falta de insumos, mientras en la noche, en cada conferencia de prensa del secretario de Salud, se insistía una y otra vez que los insumos ya se habían repartido. Esto especialmente en las últimas semanas, que los insumos ya se habían repartido a todos los estados. Sin embargo, las protestas continuaron hasta la más reciente. Si no me equivoco, la más reciente, que se dio en el Hospital de la Raza en la Ciudad de México, donde los trabajadores de salud detuvieron durante 4 horas el tráfico para, pues, denunciar la falta de insumos, y también denunciando denunciando corrupción dentro de la propia estructura y sindical y de los administrativos de la Secretaría de Salud del hospital. Este tipo de protestas se han dado de manera continua, ¿no? La más fuerte que recordamos fue en un hospital de Puebla, donde incluso los trabajadores de salud se agarraban a golpes con los administrativos y los guardias de seguridad por la cuestión de la falta de insumos. Y así en Coahuila, en Tamaulipas, en Baja California y en varios estados del país, pues se han visto estas mismas protestas. Y pues tienen que ver con esto, ¿no? No solamente un abandono de parte del gobierno federal en sus políticas públicas del sector salud desde hace muchos años y durante muchas administraciones, sino también de una corrupción interna en los sectores administrativos y una corrupción en los sectores sindicales, que es muy conocida y que es casi una tradición en México, y que pues era evidente que al haber una emergencia sanitaria, pues estos problemas iban a salir a la luz. Así es, compañero. Pues, sin embargo, hay que reconocer que, pues, tú sabes que yo no soy partidaria de ninguna especie de estado ni partido, pero hay que reconocer que esta gestión de gobierno, pues, lo ha hecho hasta cierto punto, pues, bien, ¿no? Porque cada día, de lunes a domingo, tenemos una hora de información donde no solo nos proporcionan, pues, muchos datos, sino que además yo creo que lo han hecho de una manera en la que no se nos contagie el miedo y en cambio sigamos pues tranquilos, ¿no? Pues hasta donde se puede en un país tan difícil y con tantos escenarios como lo es México, donde pues también hay gente que pues no tiene de otra y pues se vuelve un escenario terrible esta combinación. Pero bueno, compañero, ¿qué te parece si pasamos a un poco de música? Les quiero poner una canción que me llegó por mensaje uno de estos días y me pareció muy divertida, muy chistosa y atinada, además de creativa. Y pues es una compañera chilena que nos interpreta una versión propia de la canción de Violeta Parra que se llama Mazúrquica Modérnica, y pues ella crea una versión propia y original adecuada a los tiempos desde Chile, claro. Y pues mandamos un gran saludo a ese país austral que llevamos en nuestro corazón también, y un saludo también a las radios de Chile que sonaron hoy en este cadenazo. Pues los dejamos con esta canción que se llama Mazúrquica Covídica y regresamos aquí a Radio Zapote. Me han preguntado y con muchas personicas cómo está Chilito en este momentico. Le respondí, dijo yo a los curiosicos, que aquí la cosica estaba fantástica, que era un oásico, que era un portántico para los riquicos y los piñéricos, y para los pobricos y los obréricos, era una angústica en cada momentico. Y me sentadico con mi guitarrica para cantarle nuestro descontentico, como se burlican de la desgracia los sinvergüencicas y miramientico, los que nos cobrican por nuestra agüica y nos imponen su demandamiento, y no nos paican la cuarenténica, nos dan un bónico para la misérica. Tenemos pénica porque la histórica desde octubrico estaba cambiándico. La dignidad y casi se hacía costúmbrica y nos estábamos acostumbrándico. Cientos de ógicos y varios muérticos dieron la vídica por conseguirlo. Y nos dejaron tan aislático y no acordé con el plebiscítico. Y ahora sin Peggy que un teletrabajico no mete médico y profilaxis. Una montañica de emocionica que no da tregua ni mini mini mini. Coronavirus, coche tu madrico que no cagaste esta escribir histórica. Y el feminímico que era fantástico lo encerraste con su violadorico. Cuántas mujericas, cuántos niñíticos son maltratádicos en el momentico. Cuántas personicas ya infectadicas están muriéndicos sin tratamiento. Quiero volverme yo media patriótica y escribir versicos para denunciarlo. Para que el público no tenga miedo, vuelva a la lucha de exigir lo justico. Cadenazo Radial, salud y vida para todes. Para todos y todas. Para todoas. La lucha es nuestro bien común y la hacemos desde nuestras radios libres y comunitarias. Organízate. Muy bien, pues regresamos aquí a Radio Zapote. Gracias por estarnos escuchando. Un saludo a todos quienes escuchan las radios libres y los medios combativos de abajo que resisten autogestivos y autónomamente. Pues escuchamos esta canción chilena que me gustó mucho. Espero a ustedes también les haya gustado. Desconozco al autor, pero pues le mando un saludo y pues fue muy lindo pues tenerla, su voz aquí sonando en una radio libre. Pues estábamos platicando aquí con mi compañero Mateo. Compañero Mateo. Ah, ok. Sí, pues estamos hablando de las discusiones y polémicas, ¿no?, que se han dado aquí en México con esta pandemia, con la discusión de las cifras, la saturación hospitalaria, los insumos. Y pues sí, con estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo usted, compañera Caracol. Sí, yo creo que casi nadie podría discutir que si esta pandemia hubiera sucedido bajo Peña Nieto o bajo Calderón, pues estaríamos viendo situaciones muy, muy horribles, ¿no? Tal vez parecidas a las que se están viendo ahora con Bolsonaro en Brasil o lo que se está viendo en El Salvador con Bukele o lo que se ha visto en Ecuador y en Panamá. Más, sin embargo, lo que yo pienso que es importante hacer no es solamente contrastar, sino que en una situación dada hay que hacer una crítica constructiva, y aunque las cosas estén menos peor que antes o estén mejor que antes, pues hay que buscar dónde están las problemáticas, dónde están los errores y señalarlos, ¿no? Y sí, el otro tema que teníamos pues va justo en ese sentido, ¿no? Con toda esta discusión sobre la saturación hospitalaria, ya no solo la falta de insumos, sino el hecho de que estuvimos siendo testigos, ¿no?, que estuvimos viendo a partir de testimonios de primera mano en las últimas 2 semanas, cómo los enfermos de COVID-19 en la Ciudad de México estaban buscando atención hospitalaria y estaban asistiendo a centros y clínicas y hospitales oficiales que estaban señalados en el mapa de la Secretaría de Salud con camas disponibles y no estaban recibiendo atención. Estas denuncias las estuvimos viendo y conociendo de cerca, mientras que en la noche en la conferencia de prensa de Gatell pues presentaban la misma gráfica donde se mostraba un alto porcentaje de hospitalaria para los pacientes de COVID-19. Un ejemplo de esto que lo comentamos también en la transmisión pasada pues fue el fallecimiento del compañero Jaime Montejo de la Brigada Elisa Martínez, que el testimonio de sus familiares y amigos narraron cómo cuando presentó los síntomas más fuertes, cuando ya vieron que era una emergencia, le llamaron hasta a 15 hospitales tratando de buscarle un lugar, y luego salieron a buscar que lo atendieran, y fueron rechazados en varios hospitales, de manera que tuvieron que regresar, pasar la noche, y fue hasta el siguiente día que consiguieron que el compañero Jaime recibiera atención, después de lo que pasó una semana hospitalizado y falleció. Estos en los testimonios que dieron los compañeros, pues ahí decía claramente que estaban yendo a hospitales que estaban señalados, ¿no? que había camas disponibles. Y esos mismos días, que nosotros nos enteramos después ya cuando lanzaron el comunicado, luego de que falleció el compañero, pero esos días sabemos que se estaba presentando, ¿no? Estas cifras de que no, de que sobraba muchísimo lugar en los hospitales. Y al final de cuentas esto tiene que ver también con lo que veníamos platicando en el bloque pasado, de que pues hay una década o muchísimo más de una década de abandono del sector salud en México y de corrupción en las propias instituciones. Entonces estas problemáticas no se resuelven de inmediato y esta cuestión de que no está bien el informe de dónde hay camas disponibles o de que uno llega y vio en la conferencia que aunque no sea de derechohabiente lo deben de atender en el hospital del IMSS, pero los del IMSS le dicen que no lo van a atender porque no es derechohabiente, que aparece en el mapa que ya hay lugar y no lo aceptan ahí, pues tiene que ver también con estas prácticas y complicaciones entre los trabajadores de salud y los administrativos y el gobierno federal, que también pues vimos en las protestas que se estuvieron dando, ¿no? No sé cómo ve usted todo esto, compañera, pero pues sí. Sí hay que señalarlo. ¿Qué, compañero? No sé cómo ve usted todo esto, compañero, pero sí es necesario señalarlo ahí en las grietas que tenemos aún. No, pues claro que sí, compañero. Como usted dice, siempre críticos y pues siempre es... pues siempre de la información, ¿no? Y de que se sepa, pues desgraciadamente han sucedido cosas muy tristes en este país, en este territorio llamado México, pero pues también hay que recordar que pues la verdad y la justicia nunca van a venir de arriba, como dicen los zapatistas, y nos toca organizarnos. Claro que hay que denunciar esta falta de seguridad y salud que tenemos en este país, pero también hay que pensar en organizarnos, en estar comunicadas y muy bien informadas. ¿Verdad, compañero? Sí. Y pues también... no caer en el juego fácil, que también a veces pues tristemente termina sucediendo, que por ser críticos a este gobierno que actualmente tenemos, pues a veces, y no quiero citar al presidente, pero le hacemos el juego a la derecha también, tristemente. Pero pues claro que hay que denunciar las situaciones que estén ocurriendo en nuestro país y pues nunca dejarnos partidizar. Bueno, sí, pues también hay que tomar en cuenta que lo que ha convertido una situación difícil en una situación mucho más difícil, ya horrible, también es esta guerra de propaganda que se da entre los sectores políticos, no solamente entre la oposición de ultraderecha y sus intereses en México y sus medios serviles y mercenarios, sino también pues los medios oficialistas y mercenarios que también hacen propaganda defendiendo dogmáticamente al gobierno federal, ¿no? Entonces esta guerra de propaganda entre dos dogmatismos pues hace que se oculte, que se complique, que no se pueda llevar a cabo la información de primera mano y la información confiable y la información de los medios respetables y los periodistas éticos, y causa, ¿no?, una crispación y un conflicto entre, pues incluso en las familias, ¿no?, en los vecinos y en los amigos peleándose, ¿no?, impulsados por estas guerras de propaganda. Bueno, por eso mismo pues nosotros tampoco queremos caer en amarillismos o en exageraciones, sino pues en puntualizar hechos claros sin especulaciones o sobre las complicaciones que hemos estado viendo. Así es, compañeros. Muchas gracias por estas lecciones y esta plática que hemos tenido el día de hoy en este programa Octavo Cadenazo, transmitiendo Radio Zapote. Y pues, ¿qué le parece, compañeros, si ahora presentamos pues el material que a continuación escucharemos? Sí, pues ya no nos da tiempo de abordar todo esto sobre las cifras, porque nos quedan como 2 minutos de este bloque. Entonces, pues pasamos ahora a las cápsulas y los materiales. El primer material es una cápsula que prepararon los compañeros de Radio Zapote a raíz del aniversario del levantamiento de la comunidad de Cherán en el estado de Michoacán, que se celebró ya desde este 15 de abril. Y esta cápsula pues se le envió a los compañeros para que se transmitiera allá en la radio comunitaria Radio Fogata durante las celebraciones del aniversario, que pues se tuvieron que dar bajo aislamiento, ya que muchas comunidades indígenas y las comunidades organizadas, pues lo primero que hicieron para responder a esta pandemia fue establecer cordones sanitarios en sus territorios y no dejar a la gente pasar. Así sucedió en Cherán. Y pues ahí tuvieron muchas discusiones y conflictos con quienes no estaban de acuerdo, pero pues lo llevaron a cabo e incluso pues cancelaron ahí las celebraciones públicas de su aniversario. Ese es el primer material. ¿Y qué más tenemos, compadre? Así es, compañero. Después de esta cápsula sobre Cherán, un lugar muy hermoso y recuperado donde pues con gran valentía sus habitantes han defendido su hermoso bosque. Después de esta cápsula que mandamos por su aniversario del levantamiento, tendremos una sección de poesía y reflexión a cargo de la compañera Juana Victoria, una nueva compañera que nos acompañará con su voz en esta hora de Radio Zapote. Y para finalizar este bloque, esta hora de Radio Zapote, pues les queremos compartir una canción que hicieron a distancia, cada quien desde su casa, como se está realizando en estos momentos el arte, la cultura y las expresiones, cada quien desde su casa, pero sin dejar de ser hermoso, comunitario y también combativo. Una canción que varias cantantes, músicas y músicos han interpretado, que es una canción que la rockera y cantante Leticia Servín compuso para su hijo. Y pues simplemente les leo un mensaje que introduce esta canción, que se llama Colibrí y que es para el hijo de la compañera Leti Servín, el cual ella lo está buscando desde hace pues ya casi 3 años. Y el mensaje dice así: querido Dante, el 18 de febrero del 2018, tu padre Edgar Ocampo Gudiño te separó del lado de tu madre Leticia Servín Moreno. Han pasado más de 2 años desde entonces sin saber nada de ti. Es importante que sepas que ella y quienes te queremos seguimos buscándote. Tu mamá hizo esta canción para ti. Se llama Colibrí. Hoy nos unimos para cantártela y que la escuches donde quiera que te encuentres. Dante, siempre presente. Pues escucharemos esta canción para finalizar esta hora de transmisión, compañero. Y pues también comentar rápidamente lo lindo que están siendo las expresiones artísticas a pesar de la distancia, siendo la tecnología actual de este siglo XXI que nos permite grabarnos, escucharnos y vernos. Y pues ya he visto varias expresiones artísticas musicales de muchos músicos tocando desde su casa, pero pues ya unidos, pues se escucha increíble y pues sí conmueve que cada quien es de nuestra casa, pero podemos seguir haciendo esta comunidad que se busca hacer, compañero. Pues le mandamos un saludo a Noticias de Abajo y a las próximas radios que estén por sonar. Gracias por haber escuchado Radio Zapote. Sí, pues gracias por escuchar este cadenazo global, este octavo cadenazo global por la salud para todos y todas. Y les mandamos un saludo a las organizaciones y compañeros que nos han acompañado y que se han acompañado durante estos 8 cadenazos, a los compañeros de Panamá, a los compañeros de Italia, a los compañeros de los estados autónomos de España, a los compañeros de Honduras, del Copín, a los de Costa Rica, a los del Gualmapú, Chile, y a las demás organizaciones y compañeros e individuos acá en México que han estado apoyando. Así es, pues muchas gracias y nos escuchamos próximamente. Sigan escuchando Radio Zapote y pásenla chido. Por favor, cuídense y pues nos vemos cuando nos podamos ver. Cuando escuchamos la palabra Michoacán, muchas veces se viene la imagen estigmatizada de un lugar muy inseguro, pero aunque trate de ocultarse, existen ejemplos de resistencia y territorios hermosos preservados de la depredación. Hay diferentes municipios de la entidad que se esfuerzan por dar el ejemplo del camino hacia dónde ir, y Cherán es uno de esos ejemplos. Y así yo me he forjado con ilusión de todos esos sueños. El corazón quizás es sentimental y no tiene nada mal. Esto es una guerra y siempre hasta el final. Y así yo me he forjado con ilusión de todos esos sueños. Nos ha enseñado que la mejor manera de organizarnos es con nosotras y nosotros mismos, sin partidos políticos y sin policías. Que las mujeres son las primeras que están al frente y resistiendo. Que hacer fogatas nos une más porque escuchamos nuestras problemáticas. Que los ancianos son necesarios por todo el conocimiento que tienen acumulado. Que a pesar de estar rodeada por lobos, estos han tenido que huir. Lejos del silencio, lejos del capital, donde mundos nuevos crecen y buscan explotar. Fuerza y coraje, valor y decisión. Aquí morir es fácil cuando no hay convicción. Tantas personas dando todo por la idea, siendo más humanos, dando más pelea. Proyectos que florecen sin permiso de nadie. Es la belleza de la gente ingobernable. Sentir que se contagia y se expande como masa que rompe muros de cambio. Y en su lugar, las compañeras y compañeros han vuelto a reforestar su bosque. Han creado la ronda comunitaria. Han creado sus propios medios de comunicación como Radio Fogata. Tus ojos gritan la venganza del pueblo y la lucha no termina porque hayas muerto. Nos hacemos fuertes conociendo nuestra historia y con ella forjaremos la nueva victoria gritando tierra y libertad, bailando, bailando. Hoy, caminar por las calles de Cherán es caminar con la seguridad del abrazo del pueblo. Hoy, a 9 años del comienzo de su autogobierno, nos han demostrado que nadie vendrá a salvarnos, que solo nosotras y nosotros podremos hacerlo organizándonos, resistiendo y peleando. Soñé otro mundo, soñé menos joda, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato. Desde acá, desde los que hacen, acompañan y aprenden de otras experiencias, les mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo, porque aunque no estemos de manera física, las fronteras se rompen cada vez que les pensamos y buscamos en los pasos. Porque en el aire, así como en la llama de la autodeterminación de los pueblos y en las luchas por el territorio, no existen límites. Hacia la frecuencia libre. Comité Editorial Radio Zapote. Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad. Dios ilumina a mi gente en Cherán.

de Salud y Vida para Todes, un esfuerzo de un montón de geografías, un esfuerzo colectivo de varias luchas de medios y radios libres. Y pues en esta transmisión de hoy Radio Zapote también se integra la voz de una compañera, ella es Juana Victoria. Hoy nos va a acompañar con la lectura de un poco de poesía de esta palabra florida que ahorita ya nos compartirá, y también unas reflexiones acerca de la lucha y de cómo llevamos pues nuestra lucha diaria, de cómo llevarla también desde el corazón, con cariño y con amor. Vamos a escuchar la voz de Juana Victoria y regresamos aquí a Radio Zapote. No se despeguen. Buenos días y buenas noches a todos los que escuchan el octavo cadenazo. Salud y vida para todos. Planeta Tierra, planeta Guerra. Las nuevas generaciones de humanos confunden la realidad con la virtualidad. Carentes de amor, van de la tele a la internet. Ahí aprenden con los videojuegos que la violencia asesina es banal y que la crueldad es un récord a rebasar. En su escuela juegan al secuestro. Su civilización es una civilización herida, decadente, moribunda. El pueblo de este planeta está en turbulencia anímica y corporal a causa de la herida que nos cierra. En todas direcciones, la Tierra se estremece con bombas offline. El acontecer es un producto mediático. Todo se vende. Somos un precio. La guerra es la protagonista. ¿Será este el escenario en la nueva normalidad? Todos los pueblos están experimentando una degradación de sus relaciones inmediatas y, por tanto, una fragmentación de las estructuras organizativas tradicionales. Los grupos de amigos, parientes y vecinos empiezan a matarse unos a otros. El desastre es general y sobrecogedor. Nosotros mismos dinamitamos los puentes que nos llevarían al otro lado y la hidra sigue creciendo insatisfecha. Ahora, los antiguos territorios son su propiedad privada. Los mares y las playas son de propiedad privada. Hasta el viento es propiedad privada hoy. ¿Será este el escenario de la nueva normalidad? ¿Será a eso a lo que vamos a regresar? A continuación, quiero leer un par de poemas de la poeta Araceli Tecolapa, quien es una mujer de Guerrero que escribe tanto en el idioma náhuatl como en castellano y cuyos versos me han gustado mucho desde que la conocí. Este se llama Lloro como mujer. Lloro como mujer porque no voy a quedarme callada, no quiero quedarme callada. Matan a mis hijos y hermanos y yo lloro como mujer, con todo mi coraje y con todas mis fuerzas. No puedo llorar de otra manera. Nunca vi a un policía llorar, nunca vi a un gobernante llorar por su pueblo, nunca vi a matones llorando. Solo mi mamá me enseñó a llorar, a gritar mi dolor para sanar el alma y agarrar fortaleza para gritar más fuerte y perforarte los oídos, triturarte las orejas y gritar más fuerte como mujer nahua, mujer mepa, mujer unsabi, mujer ñondá, como mujer jaguar. Lloro enterrando mis pies en el camino de la lucha. Lloro con tantas mujeres que no podrás olvidar el nombre de aquellos que has matado. Lloraré tan fuerte que mis otros hijos nacerán gritando y tus hijos nacerán con los oídos destrozados, porque lloraré como mujer y en el nombre de mi hijo no lo olvidarás ni a los 43, ni a los unos, ni a los que no tienen nombre. Duerme, de Araceli Tecolapa. Duerme, duerme, dice mi nana. Y sí, me duermo. Pero cuando despierto, veo que he llegado al tiempo en que la palabra está en oferta y los cazadores buscan a los que sueñan entre el río de automóviles que circulan la vida, donde los ojos llueven y las armas truenan y tengo miedo, tengo impotencia cuando esa madre llora y mi rostro no es como el de su hijo y quiero dormir otra vez, pero mi nana ya no canta. La busco y no la encuentro. Ella anda llorando en otro lado. Araceli Tecolapa, del libro Flor de Siete Pétalos, una compilación de Martín Tonalmeyut de 7 poetas indígenas mexicanas. En este momento histórico en que estamos a punto de convertirnos en el planeta Gaza, en un lugar aterrado de fronteras y racismos, quiero leer un poema titulado Jerónimo Apache Chiricahua, que durante el siglo XIX defendió su territorio de los ejércitos de los Estados Unidos y de México. La puerta del cielo está oxidada. Una de sus azules hojas está caída por la parte de arriba. Empuja las alas un majestuoso viento y cruje su milenario engranaje. Los pájaros de la tarde cantan. Su canto brilla en medio del silencio como un puñado de estrellas regadas por algún campesino celestial sobre la tierra del firmamento. El sol cae a plomo, bañando de un amarillo callado los eternos pastizales que arrulla la brisa. Ya nadie venera estos paisajes desde que los dioses murieron en la última invasión que aconteció hace siglos. Restos de cadáveres alados habitan estas tierras, obligados a escuchar por siempre el chirriar de la hoja caída de la puerta del cielo, que día tras día desaparece en las fauces de la polilla. Vestigios de antiguos escudos y piedras convertidas en puntas de lanza todavía se duelen por la derrota. En medio de su agonizante agonía, alguna pluma blanca aún trae el viento. Viene en giros acrobáticos por el aire, a veces subiendo muy alto, a veces quedando atorada en alguna seca espina del cacto. Ahora el cielo pertenece a otro tiempo, a otro espacio, desgarrado por la fulminante espada del olvido, y cuando de pronto siento girar la tierra, la antigua gloria del cielo me cobija. Jerónimo II. Jerónimo se convirtió en viento y surcó la madrugada, haciendo aullar a todos los perros en un coro primitivo. Amaneciendo soplaba desde el cielo como queriendo prender una hoguera, suavecito y cálido. Ya de tarde acariciaba a los pájaros con sus brazos árboles, una capilla vegetal para que canten los ángeles. Jerónimo se convirtió en viento, en fe que nace desde la entraña y abotaga todas las venas de sangre primitiva que duelen en las sienes y en los ojos. Jerónimo se convirtió en dolor que camina en las madrugadas por entre la hierba que todavía huele a caliente resoplido de búfalo. Huele a luna, a estrellas, huele a viento que pasa y solo deja su estela fugitiva de polvo. Para terminar, quiero leer un par de fragmentos del libro Semilla Libro, Svek Boon, Notas sobre el Seminario Zapatista, publicado por Espejo Somos en el 2015. Pedagogía del cuidado. No se puede hacer la revolución si no cuidamos nuestros cuerpos y nuestros territorios. ¿Cómo cuidarnos? No hay formas universales del cuidado. El cuidado es tiempo de la hora, tiempo histórico por excelencia. El cuidado es cultivar una identidad, el valor de uso. Resume el ayer para el futuro. No es un acto voluntarista, es el cultivo de una forma social. Compromiso con historias y memorias. Se cuida con prácticas históricas. No hay cuidado si hay verticalidad. Es un acto colectivo, sin fronteras. Un mandato de la vida diaria. Es una política lúdica opuesta a las políticas de adultos. Es aprender a jugar. El cuidado es un saber. La organización. ¿Qué es la organización? La organización es vivir desde ahora el mundo que queremos crear, cada uno en su lugar, en su terruño, relacionándose con sus vecinos, con acuerdos y compromisos. La organización permite la resistencia. La resistencia con el tiempo será reexistencia.